¡Qué musicaza! ¡Qué musicaza! ¡Qué vitalidad! ¡Qué energía! Vamos, un día voy a terminar por romper la rueda de la silla con esta música. Y le damos la bienvenida a la tertulia, señoras, señores, y con todos nosotros tenemos el placerazo de volver a compartir, hacía ya, una larga temporada, un micrófono y mesa con nuestra querida Nieves Pollato. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Encanto. Muy bien, estupenda. Encantada de estar aquí y encantada de volver a compartir, compañero de tertulia. Madre mía, que una mujer venga y que te diga esas cosas. Qué bonito, cache la mal serena. Bueno, y ahora tenemos la otra parte que también es especialmente, querida por nosotras y apreciada. Rafa del Castillo, buenas tardes. Bien, pues yo muy contento, porque yo escribí a los Reyes diciendo a ver si este año me invitan a la tertulia. A Papá Noel se lo dije también, a ver si me invitan a la tertulia. Y la primera tertulia del año, aquí estoy, y encima con nieve, en fin. Bueno, pues, y que sepas que ha sido un trabajo arduo el que nos ha costado, porque los Reyes nos decían, a mí me ha escrito uno de los Reyes, me ha mandado una misiva diciendo, es la última vez que le regalamos a un republicano, o sea que no sé, digo, pero tiene balones de, que sí, we are the war, we are the children, no, por favor, Fíjate, en fin, las ganas que tenía yo de venir, que le he escrito hasta los Reyes, un republicano escribiendo. ¡Ea! Si es que ahí es donde yo veía ciertas lagunas, ¿no? Pero bueno, está bien, Bueno, pues bien hallado, y un placer volver a compartir con vosotros en este ratito de radio. Vamos a entrar directamente en harina, porque vamos cortos de tiempo, y me parece que hay varios asuntos que me gustaría tratar con vosotros. Israel ha sido llamado a la Corte Internacional de Justicia por primera vez en la historia. Es un hito absolutamente histórico, sin precedentes en la Corte Internacional de Justicia, que se sitúa en La Haya, acusado por Sudáfrica de cometer genocidio, crímenes atroces y genocidio, particularmente desde, y pongo énfasis en decir particularmente, ¿no? Porque no solamente hablamos de lo acontecido en la Franja de Gaza desde el día 7 de octubre, sino desde mucho tiempo atrás. Bueno, esto puede parecer una banalidad, esto es cómico, esto puede ser, pero esto es algo inédito, ¿no? O sea, que es algo muy, muy, muy, muy importante, ¿no? Está sucediendo algo muy importante, ¿no? Y además, que sea Sudáfrica, ¿no? Que es un país que ha sufrido la apartheid, de una forma tan truculenta y bestial durante tantísimos años, ¿no? Y que sea él, el que denuncia esta situación. ¿Qué os parece? Bueno, pues tú lo has dicho así muy claro. Es un hecho, para mí, un hecho histórico. Y sobre todo que sea Sudáfrica quien haya tenido esa valentía de arrojarse y enfrentarse una vez más a los poderosos. Porque no solo estamos hablando de Israel. Esto ha sido una confrontación directa a todas aquellas potencias que tienen el poder, empezando por Estados Unidos, ¿no? Se ha plantado y ha dicho, aquí estamos nosotros y vamos a poner las cartas en lo alto de la mesa, aquellas cartas que nadie se ha atrevido a poner. Y a mí lo que más me alegra, dentro de la tristeza que puede generar que estamos hablando de que lo lleva a la Corte Internacional de Justicia por un tema de genocidio, es que una vez más aquellos que han sido más golpeados se unen para decir ya está, basta ya. Que no sean otros que sí tienen ese poder, que sí tienen esa fuerza, lo que se hayan plantado, que no hayan escuchado a la ciudadanía que está diciendo paremos ya el genocidio, y haya sido Sudáfrica quien haya puesto encima de la mesa, y sobre todo lo que esto ha conllevado, porque ahora veremos lo que esto ha conllevado y en qué se ha ido convirtiendo, porque esto no se gestó ayer. O sea, estamos hablando de meses de preparación, de una denuncia muy bien construida, con muchos avales, en fin, bastante estructurado. Y entonces, pues creo que es importante, ¿no? Hombre, yo comparto todo lo que dice Nieves, pero también tengo un sentimiento agridulce. En el sentido de que ha costado tanto que unos hechos tan claros, tan con unas imágenes tan brutales de el genocidio que está cometiendo Israel sobre la población palestina, unas de declaraciones tan espantosas de los dirigentes israelíes diciendo que hay que matar a los niños porque son el germen de terroristas, es que lo han dicho así, con esas palabras, que haya costado tanto y que salvo Sudáfrica, Chile y algunos poquitos países más, los gobiernos les cueste tanto. Bolivia, Turquía. Sí, pero vamos, muy poquito. Sí. Al mundo occidental le cuesta tanto reconocer una evidencia. Pues, entonces, a mí eso me genera una impotencia tan grande que, bueno, aún así hay que aplaudir esto, que vaya, que sienten a Israel ante un tribunal. Pero me temo que con todos los lobbies que hay detrás, pues... Bueno, al parecer se lo están tomando como muy en serio. Además, pondrán toda la carne en el asador, ¿no? De hecho, sabemos que tienen control sobre muchas y muy abultadas empresas mediáticas que van a darle a eso un calor especial, ¿no? Especial, ¿no? Pero bueno, como vosotros bien decís, la verdad es que la situación es tan dantesca, tan dramática, tan inhumana, y que alguien no le dé susto, no le dé el miedo que tiene que dar enfrentarse a los poderes fácticos más brutales, más asesinos de la tierra, como son los que están permitiendo que Israel esté haciendo de su capa un sayo, que a mí la verdad es que me... Y además que lo sea un país tan testimonial como Sudáfrica, ¿no? A mí me parece que es como si yo fuera alemán, qué vergüenza sentiría de tener un gobierno que no esté a la altura, ¿no? Después de los despuéses, ¿no? Y que tenga que venir un gobierno, ¿no? Un gobierno, un país, ¿no? El gobierno de un país que ha tenido que sufrir tanto, y que entenderá cuánto se juega la humanidad en esto, ¿no? En fin, bueno, está bien, ¿no? Haremos seguimiento porque creo que esto va a dar mucho que hablar, ¿no? Lo mismo hasta triunfan y hacen una película a los israelíes de cuando se sienten en el tribunal y darán, no sé si un programa de humor, no sé lo que harán, lo que serán capaces de hacer de esto. Porque como tú dices, Rafa, no sienten ningún rubor en decir barbaridades, ¿no? O sea, ninguna, ni el propio presidente israelí, ya, no el presidente del gobierno, sino el presidente del Estado, ¿no? O sea, no sé qué figura tiene, ¿no? Pero pues, es que no tienen el más mínimo rubor. Algo muy malo ha pasado, ¿eh? Para traspasar esa frontera de la impunidad, de sentirte absolutamente exento de cualquier responsabilidad, ¿no? Bueno, y no tenemos bastante con eso, sino que además, resulta que la ONU, que tiene distintos organismos, ¿no?, que se encargan, bueno, pues de velar, de ser garantes, de cuidar, de tener una especie como de observatorio permanente para que las condiciones de vida del planeta y de los pueblos que lo habitan tengan dignidad, pues se ha entretenido en hacer una votación que finalmente se ha llevado a Marruecos como la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y yo me pregunto, ¿y eso qué consecuencias tiene? Bueno, consecuencias mucho, pero vamos a hilar la noticia anterior con esta, que es bastante curioso. Casualmente, cuando se dijo que en este Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas este año tocaba la presidencia a un país africano, se postuló Sudáfrica. Anda, no me digas. La apuesta era por Sudáfrica. Ah. No había otro candidato encima de la mesa. Hasta que casualmente empezó a salir la noticia de que Sudáfrica iba a llevar a Israel a los tribunales. Al Tribunal Internacional de Justicia. Uh-huh. Entonces, hubo ahí intereses que se vieron amenazados y dijeron, tenemos que presentar otra candidatura que barra para nuestro lado. Y en extremis, en los últimos meses, Marruecos plantó la candidatura encima de la mesa. Marruecos, el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? ¿Y qué me decís? Bueno, pues venga, que destripemos, saquemos un poco el hilo de eso, ¿no? Porque es que no podemos decir qué figura tiene Marruecos. Nada bueno de primero la gente cómo va a creer en las instituciones cuando el interés que mueve estas elecciones no es el interés por el bien común. Es simplemente un interés estratégico, lo ha explicado Nieves perfectamente, que necesitaban a un brazo de madera para que a Israel y a otros muchos países no le sacaran las vergüenzas. Entonces, uno cuando escucha esto dice, uf, ¿en qué creo ahora, no? ¿Cuál es el camino que nos toca recorrer? ¿Qué es lo que podemos hacer para revertir estas instituciones que tenemos tan corruptas? Porque esto, en el fondo, es corrupción. Es que, como dice Rafa, si estamos hablando de corrupción, pues nada mejor que poner a la cabeza a un país totalmente corrupto y que vulnera sistemáticamente los derechos humanos para demostrar que esto es un paripé. ¿Para qué nos sirve un Consejo de Derechos Humanos presidido por un país que sistemáticamente vulnera los derechos humanos en su propio país y en otros espacios, como los territorios que tiene ocupados, ¿no? A mí personalmente... Te refieres al Sahara, ¿no? Me afecta por la situación del Sahara Occidental. Llevo 2-3 días, la votación fue ayer, llevamos una semana en la que los compañeros, compañeras del Sahara, tanto de la zona ocupada, de los campamentos de refugiados y refugiadas, como los que están en el exilio, no hacían nada más que decir, no es posible, esto va a ocurrir. O sea, le volvemos una vez más a dejar tirados, por así decirlo, diciendo, y ahora encima, aguántate que te digan que Marruecos es el ejemplo de defensa de los derechos humanos. A ver, hay un dato, yo creo que es un dato ejemplarizante, ¿no? Suficientemente claro y contundente, que nos va a ayudar a entender un poco también la opinión que está comentando Nieves, y es que Marruecos se entretiene en haber levantado un muro de 2.720 kilómetros que atraviesa el Sáhara para segregar los territorios de los que eran originalmente sus propietarios, que son el pueblo saharaui, ¿no? Entonces, claro, probablemente eso choque mucho, ¿no? Choque muchísimo, ¿no? Choque bastante, ¿no? Además, bueno, eso Nieves seguro que lo sabe bastante mejor que yo. Está una zona con muchas minas. En el Sahara hay un montón de personas mutiladas por la cantidad de minas que Marruecos ha puesto en el territorio del Sahara, de los saharauis, ¿no? Y esto tampoco se cuenta mucho por los medios, ni tampoco se condena mucho a Marruecos por este tipo de cosas. Yo, de hecho, creo que no hay ninguna resolución de Naciones Unidas contra Marruecos por las minas, ¿no? Es que esta es otra de las cuestiones que se pone encima de la mesa cuando se elige a Marruecos. Marruecos ha vulnerado las resoluciones que permiten al Sahara Occidental reconocerse como territorio sistemáticamente. O sea, se salta la torera esa solicitud de referéndum que se pide para el pueblo saharaui cuando se hace desde las Naciones Unidas. Y una vez más, aquellos países que tienen derecho al veto, pues dicen, seguimos para adelante, que son aquellos que han ayudado a que hoy Marruecos esté sentado como presidente de este Consejo de Derechos Humanos. De hecho, bueno, aunque el ministro de Asuntos Exteriores marroquí lo ve las bondades de la gestión de Mohamed VI, ¿no? En materia de protección de los derechos humanos, bueno, la realidad es que es una situación largamente bloqueada. Y que, bueno, por arte de birlibirloque, a Marruecos se le está dando un protagonismo internacional, ¿eh? De hecho, ha sido uno de los primeros países en reconocer la interlocución con Israel, ¿no? A través de la mediación de los Estados Unidos, ¿no? ¿Eh? O sea, es que probablemente las cábalas, todas estas cábalas, ¿no? Todo este... es como, no sé, como cuando se hacía un pespunte y hacías, terminabas por hacer una madeja entera, ¿no? Dices, ah, ¿cómo se, es verdad, qué bonito, ¿no? ¿Eh? Pero al principio parece como que son hilos que no tienen hirván ninguno, ¿no? Que van uno para acá, otro para allá, no tienen nada que ver, y al final te das cuenta de que sí. Es verdad, la ¿no? conexión existe y la tenemos clara, e incluso si vamos hilando, hilando, vemos cómo nos salpica también a nosotros como territorio español. Ah, sí, ¿y eso? Como responsable primero de, en este caso, de permitir esa ocupación de Marruecos en el Sahara Occidental, pero también nos recordemos que con todo el tema de Pegasus, ahí tenemos a Marruecos Pegasus, como cabeza espérate, visible. Dime qué es Pegasus, porque a mí se me ha olvidado ya, que hace mucho tiempo que no hablamos de... Eso Pegasus era un... es el virus este israelí que se coló, el programa ¿el israelí programa? Israelí para espionaje, que es que a Pedro Sánchez se lo metieron en el móvil, y casualmente a partir de ahí la postura, las relaciones que tenía España con Marruecos respecto a el Sáhara cambiaron diametralmente. Casualmente un programa israelí. Pues bueno, seguimos haciendo esos pespuntes que decías, ¿no? Aquí nadie da puntada sin hilo. Joder, con el hilo me cago en la leche. Al final, ¿tú sabes lo que pasa? Que en esta comisión de los derechos humanos, lo que menos importa son los derechos humanos. Pues flaco favor, ¿no? Tú lo decías hace un momento, ¿no? Flaco favor le hacemos a las instituciones que además se constituyeron en su día, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que tantísimo perdió el mundo, y tan asustado estaba el mundo, de que no se repitieran los mismos acontecimientos, ¿no? Qué frágil es la memoria, ¿no?, de la sociedad, que olvida con tanta facilidad, ¿no? Por eso hoy ser antisistema me parece que es la única opción, o ser anti este sistema, ¿no? De hecho, antes de cambiar de tema, me gustaría que dentro de toda esta situación que es trágica, poner en valor el movimiento social, que es quien está saliendo en defensa, ¿no?, de esta vulneración de derechos, que es quien está saliendo a la calle a gritar basta ya de estas guerras, de estos genocidios, de estas ocupaciones. Y entonces creo que es importante que destaquemos que no son los países, no son las personas, sino que son las instituciones quien está moviendo esos hilos, articulando, porque todavía hay población civil que apuesta porque la solución sea de otra manera. Me permite, voy a hacer un guiño a la entrevista. La primera entrevista que hemos tenido esta tarde ha sido con Cine Cercano. La próxima proyección del domingo próximo es la de la película En los márgenes, de Juan Diego Botto. Y la pareja de Juan Diego Botto, que es co-guionista de la película, hace una locución que a mí me ha... Bueno, que no me parece especialmente original, si no fuera porque es tan verdad. Cada día que pasa es más verdad, ¿no? Dice así, permitidme, es muy breve. Este es un momento en el que todo suma, y en el que la suma de uno más uno más una más uno más una puede cambiar la cartografía de nuestras miradas y de nuestro futuro. Hace referencia al movimiento de protección de la vivienda, ¿no? De puñeta, que no me sale la palabra. A los movimientos en protección de la vivienda, ¿sí? Pero que tan al hilo viene de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y totalmente, y precisamente esas palabras de Olga, pues las podemos destacar porque ella ha vivido mucha situación de conflicto, ella ha estado en esa primera línea como periodista en situaciones de conflicto y sabe bien de esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, totalmente extrapolable a cada palabra que hemos aquí argumentado. Bueno, pues, y si no teníamos bastante, porque es que, échale guindas al pavo, si no teníamos bastante, pues vamos a entretenernos un ratito y nos bajamos a la política, a la política nacional. Y no me digáis que esto no parece un gallinero en toda regla, ¿no? Y no parece más una discusión de patio de vecinos, de estos antiguos patios en los que había dos hilos de escalera, ¿no? Y a bocinazos se arreglaban las cosas, ¿no? Qué barbaridad, qué es lo que está pasando con la gobernanza de este país, ¿no? Se han puesto de acuerdo dos partidos diametralmente opuestos, ideológicamente, se han puesto de acuerdo para dar de bruces contra el paquete de medidas anticrisis que ha promovido el gobierno. Porque las aritméticas, las matemáticas, por escasamente un solo voto, han permitido que haya decaído una parte importante de las medidas que se pretendían aprobar, ¿no? Y que además eran de aplicación inmediata, ¿no? ¿Qué pensamiento? Estamos hablando del voto en contra de Junts y el voto en contra de Podemos al paquete este de anticrisis. Bueno, Junts no ha votado. Bueno, no ha votado porque ha negociado, efectivamente. Eran tres decretos, dos del PSOE, dos que, bueno, eran los tres del gobierno. Del gobierno, ¿no? Sí. Pero dos pertenecían a ministerios que regenta el PSOE y uno era de el de trabajo, de Sumar. Los dos del PSOE han salido aprobado, uno en la prórroga porque hubo un error en un diputado de Sumar que se equivocó, hubo empate, sí. Además, el negociador no era un diputado cualquiera, porque era Gerardo Pisarello, que uno de los que ha estado negociando con el resto de partidos para que voten a favor de esos decretos, y se confundió en la votación. Y afortunadamente, pues hubo empate y hubo que repetir la votación y ya votó bien. Entonces, dos. Madre que lo parió. Dos. ¿Eduardo sí. se llama ese muchacho? ¿Eduardo? Eduardo. No, Gerardo. Gerardo Pisarello. Entonces, dos sí que salieron, pero el decreto que. Bueno, donde había distintas medidas para el desempleo, para los trabajadores agrarios y tal, ese no sale porque vota en contra Vox, PP y Podemos. Y yo añado, en un alarde de irresponsabilidad, y pongo irresponsabilidad en letras mayúsculas, por parte de Podemos. A mi juicio... ¿Por qué? A ver, explícate. Porque si Podemos hubiera estado en el gobierno, hubiera votado que sí a este decreto. Hubiera votado que sí porque en otras medidas que hubo que ceder y tuvo que tragarse Podemos muchas de sus reivindicaciones, por pactar, por conseguir que se aprobaran otras cosas que eran beneficiosas para la clase trabajadora, pues ellos votaron que sí. En algunas yo estoy más de acuerdo y en otras menos. En la reforma laboral, por ejemplo, Podemos defendió la reforma laboral y pues hubo muchas personas que no estábamos de acuerdo con esa reforma tal como se presentó. Pero bueno, cuando uno pacta, pues unos ceden, otros no y tal. En este decreto lo que tenía que ceder era la parte de ir reduciendo progresivamente la cotización, la sobrecotización que tienen el subsidio de parados de mayores de 52 años, que está ahora en el 125 a el 100%, pero me parece que de aquí a un montón de años, y solo afectaría a aquellas personas que entraran en este subsidio a partir de julio, no a los que lo están cobrando actualmente. Ahora, se puede discutir o no si esto es acertado, si esto es una herencia de Calviño y tal. Creo que es un debate interesante, pero desde luego yo creo que no tiene una entidad tal como para que no se haya aprobado, pues que 700.000 parados pues no vayan a cobrar no pasen de cobrar 480 euros a 570. Bueno, y para que no tengan que estar esperando un mes para cobrar desde que se quedan en paro hasta que lo cobra. ¿No? Y hay unas cuantas medidas más que son importantes que no se aprobaron. Entonces, se puede discutir si lo de el subsidio está bien o mal. Se puede discutir, pero lo que no es de recibo, a mi juicio, es que se haya tumbado todo el decreto por esto. Bueno, yo creo que esta votación tan solo ha sido un reflejo de lo que viene, que es lo que a mí realmente me preocupa. Estamos comenzando el año electoral, nuevo gobierno, y comenzamos a trabajar en esas medidas sociales que habían planteado. Y nos encontramos el primer escollo. Primera votación, primer escollo. Con el tiempo que llevamos de año electoral y ya estamos con estas tesis, creo que va a ser difícil sostener esta legislatura y que una vez más las personas que vamos a perder son las que no estamos allí en ese Parlamento día a día. Una vez más la clase trabajadora es la que va a salir perjudicada de estas relaciones de poder. Y volvemos a los temas anteriores, bajamos el plano internacional al plano nacional y volvemos a hablar de esas luchas de poder, de esa representación, de esas instituciones que acaban golpeando a la sociedad civil, que es quien se va a beneficiar de estas medidas. Y como dice Rafa, podemos hablar de si lo hacemos mejor, si lo hacemos peor, si cómo lo modificamos, pero lo que no podemos hacer ahora, por una votación en contra de un partido de izquierdas que se supone que en su programa recoge esa mejora social, que ahora todo el mundo pierda esa opción, ¿no?, de poder optar a ese subsidio, a esa subida, a esa inmediatez. Y más estamos hablando de personas, de las personas vulnerables, ¿no?, que son las personas que ahora van a depender de una ayuda. No estamos hablando de porque entre tanto se nos ha colado por medio que Moreno Bonilla se ha subido el sueldo un 18% y aquí país después gloria, no ha pasado nada, ¿no? Y no solo él, todos los altos cargos que los acompañan. 120 y tantas personas. 126 personas sumada a Moreno Bonilla. O sea, esas groserías, eso que deberían de ser, que deberían de alcanzar la categoría mínima de grosería. Cuando estamos atendiendo a una situación donde son miles las personas que van a dejar de recibir un puñetero y un puñetero subsidio, dejémoslo en puñetero. Y te quedas tan pancho cuando oyes decir a Feijóo que cuando el independentismo le falle y le fallará, no me busque. Esos son los estrategas, los grandes individuos que tenemos que nos van a regentar el destino de este país, ¿no? ¿En qué manos estamos, señor? ¿En qué manos estamos para poder haber merecido esto? Un partido de la burguesía catalana que va a hacer sufrir y mucho a un gobierno. Y un partido de derechas, sionista. Y un partido de izquierda que hasta antes de ayer ha sido el pan y la sal de la izquierda y que ahora se dedique a hacer este tipo de movimientos, ¿no?, de estrategias, ¿no? Porque al final todavía dices como el otro, ¿no? En un movimiento, en una estrategia, tú puedes jugar cartas hasta tanto eso se tensione, pero hasta el punto de que se jodan los de siempre, hay que decirlo así, aquí van a perder otra vez los mismos, que son los pobres, y que eso tenga alguna cuota de responsabilidad a un partido de izquierda, la verdad es que chorrea un poco, ¿no? Yo creo, y es importante, que esto es para hacer una reflexión, pero también es para que pensemos y nos repensemos qué estamos poniendo encima de la mesa cuando nos sentamos a debatir esos programas políticos. quizá deberíamos hacer esa reflexión y, como hablábamos antes de comenzar la tertulia, esos números que no dan, que no cuadran porque la economía no se ajusta a los intereses políticos, pues deberíamos empezar desde cero a pensar en esa economía previo a... Porque gobernar a golpe de decreto es muy difícil cuando quieres que los números te den. Es muy difícil. En el momento que hay una caída, caen. Hoy ha caído el subsidio, mañana será otra cuestión. Una vez más siempre golpeará a la misma gente. Pero si de base todos esos partidos que, como habéis citado, se hacen llamar de izquierda, tienen una construcción económica en una misma línea, va a ser más difícil que estos problemas más puntuales se den. Y hay más equilibrios ahí, ¿eh? Pasa que no nos va a dar ya lugar a entrar en ello, ¿no? Pero me hace gracia la... Bueno, no me hace gracia, ¿no? Es una forma de hablar un poco tonta, ¿no? Es curioso, ¿no?, cómo Esquerra Republicana se ha puesto de perfil, ¿no? Sí. Y está, vamos, parece como, no sé, como si se hubieran untado de vaselina, ¿no? Absolutamente, ¿no? Vamos que nos vamos, ¿no? Que ya se encarga Junts per Catalunya para hacer el rodillo, ¿no? En fin, es curioso, ¿no? Es curioso, ¿no? Y además eso tiene mucho que ver con los equilibrios o con los, al final, desequilibrios territoriales, ¿no? Bueno, Otro día hablamos también de las mascarillas, ¿no? Porque os veo que estáis sanos, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo intentamos. No he enfermado. No sé si cuando salga de aquí me habrás pegado algo. No. Yo ya he purgado en Navidades todas las vacaciones con una tos broncolítica de esas malísimas, ¿no? Pobre. Bueno. Bueno, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Parece un poco triste que tengamos que terminar así un poco como cabizbajos, pero bueno, es verdad que la actualidad de esta semana ha sido un poquito canallilla, ¿no? Ha sido un poquito canalla. Lo de Israel es bestia, ¿no? Lo de Marruecos es paradójico y lo de la gobernanza y lo de las subidas de sueldo y salarios que también, que por cierto, en el Ayuntamiento de Córdoba también se lo han subido, ¿no? Sí, o sea, es que de verdad que es que son para amarlos desesperadamente, ¿no? A todos ellos, ¿no? Y no votarlos, lo que hay que decir es que no se les vote a esta gente. Sí, pero son todos iguales, ¿eh? Pero yo con esa sensación, Enrique, que tú dices que te va de forma agridulce, yo después de revisar todo lo que hemos estado comentando y de decir, vaya tertulia que nos ha plantado Enrique, que nos vamos a ir de aquí un poco diciendo esto ya no tiene solución, me voy con otra reflexión. Me voy con esa reflexión de a mí me han entrado más ganas de estar ahí, de pelear, de luchar, de salir a la calle, de reivindicar y de construir esa otra opción que es posible y que considero que sigue siendo posible. Y de recordarnos que tenemos que retomar el que somos sujetos políticos, y lo somos todas. Pues sí, chica, probablemente tengas toda la razón, ¿no? Así es que nos quedamos con la reflexión que nos hacía Olga Rodríguez, la co-guionista de la peli En los márgenes, y es que cuando nos demos cuenta de que la suma de muchos unos y unas van a hacer posible cambios en la vida, porque además los cambios no han venido nunca por generación espontánea ni por gracia divina, ¿no? Han venido porque ha habido mucha gente que los ha trabajado, ¿no? Bueno, chicos, pues un placer que acabemos con una reflexión seriamente optimista, ¿no? Nos vamos serios, pero yo creo que con optimismo, ¿no? Sí. Y contento de que nos hayas invitado a la que tertulia. Sí, hombre. Por supuesto. La primera tertulia del año. Esto es un honor, vamos. Primera tertulia del año, efectivamente, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Que no me parecía que pudiéramos empezar con mejor pie que dando entrada a dos bestias pardas como las que hoy se sienten a diestra y siniestra de este humilde locutor, ¿no? ¿No? ¿Estamos? Bueno, Nieves, muchas gracias, amiga. Muchas gracias a ti, Enrique. Ha sido un placer que vuelvas. Acordarte siempre y que podamos compartir estos ratitos. Rafa, otro placer. Menor, un poquito menor que el de Nieves, bueno, pero también entiendo, es un placerillo, un placerillo, un placerillo. Para mí un placer inmenso. Bueno, Javi, gracias, hombre, por estar ahí en la técnica, facilitando que esto sea posible, que llegue a esta gente que está al otro lado, a ti, que estás escuchándonos, y que, bueno, que nos lo recuerden, ¿no? Estas dos horas, si ha sido verdad que nos has estado escuchando, pues tendrán un premio. Seguramente, no sé si antes o después, o en el reino de donde sea, pero vaya a tener un premio, seguro. Que ya estamos preparando el programa de la semana que viene y que os deseamos que tengáis un placentero fin de semana. Hasta pronto.